de shock cuando el Parlamento dijo no se va a pagar la deuda y lo aplaudían de pie a Rodríguez Saá, que provisoriamente era el presidente de la República. Bueno, duró una semana, a la semana lo echaron. Bueno, duró una semana Rodríguez Saá, pero el hecho de que se suspendiera el pago de la deuda fue la clave de la recuperación económica que tuvo el país. Así que hay que seguir ese ejemplo. Pero ese ejemplo sobrevino después del argentinazo, no antes. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto no se cae solo, no se va a caer solo, sino lo impulsamos, como fue la enorme movilización de San Cayetano, que marcó un hito, podemos decir, sin temor a equivocarnos, aunque no sea visible para algunos, existe un polvorín de bronca hoy también, una bronca popular que puede estallar en cualquier momento, incluso por el detonante menos pensado. Yo pensaba, por ejemplo, el jueves a la noche, hace menos de una semana, tuve una muestra de lo que estoy diciendo. Pasó en Constitución, no sé si lo informaron ustedes en su momento, cuando en medio de las demoras y cancelaciones de trenes y la bronca acumulada por esta situación, un joven intentó saltar un molinete y fue salvajemente reprimido por la policía tirándolo al suelo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento, una multitud enardecida por la brutalidad y la injusticia frenó el accionar de la policía e hizo tronar el escarmiento con fuerza a tal nivel que los obligó a retroceder. Por eso a veces las cosas suceden por el lugar menos pensado. Recordemos que en Chile, no hace mucho, fue por un hecho parecido que los estudiantes detonaron esa bronca contenida y se abrió un proceso que terminó con esa infame derecha chilena representada por Sebastián Piñera. Esa lucha extendida y generalizada fue el principio del final de su gobierno. Otro ejemplo que tenemos en nuestra historia, entre otros tantos, también protagonizado en parte por los estudiantes, fue lo del Cordobazo, que fue un punto de inflexión para los trabajadores y el pueblo, y obligó a la dictadura de Lanús a buscar un camino de retirada y se abrió la posibilidad del regreso de Perón. Así que no está todo perdido, tenemos una esperanza y hay plata, hay dólares, hay, pero hay que ir a buscarlo ahí donde están absorbidos, donde están acumulados, que es en la mano de estas minorías oligárquicas que nos condenan al hambre y a la miseria. Eso es lo que yo pienso sobre esta situación. La seguimos la semana que viene. Un abrazo, Miguel Ángel. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 de la mañana, 24 minutos, excepcionalmente hoy hasta las 10 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. El 14 de agosto de 1974 fallecía Raúl González Tuñón, uno de los principales poetas del siglo XX en la Argentina. Raúl González Tuñón tenía 69 años, autor del Violín del Diablo, Miércoles de Ceniza, La Calle del Agujero en la Media, La Rosa Blindada, entre otros libros que recomiendo a los jóvenes, si no lo han leído, que lo lean. En su juventud estuvo vinculado al Partido Comunista, recibió el Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en 1932 y trabajó como escritor de su propia columna en los diarios Crítica y Clarín. Raúl González Tuñón, un poeta inmortal, decía en un breve recitado: corto sueño y larga andanza, en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Y bueno, la esperanza es lo último que tenemos que perder, y tenemos que poner las ganas para cambiar la historia. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 26 minutos han pasado de las 8 de la mañana. Los vuelos en Aeroparque están con problemas por un conflicto sindical. Así que si tiene que viajar, tome precauciones con el tiempo necesario. Vamos a un informe internacional que está esperando. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El Servicio Meteorológico Nacional de Serbia, RHMZ, advirtió el lunes de una ola de calor de una semana de duración, con temperaturas de hasta 41 grados centígrados. El sur del país será la zona que sufrirá las peores consecuencias de las altas temperaturas. El termómetro tampoco da tregua en Rumanía, donde los códigos naranja y amarillo por calor estarán vigentes hasta este jueves por la noche. Sin embargo, los meteorólogos advierten de que esa sensación de horno que provocan las altas temperaturas durará toda la semana. El sur y el oeste del país son las zonas más afectadas por el calor. Mie îmi place căldura, dar chiar și așa consider că este mult prea caldă. Nu o să n-am reușit să stau afară pe terasă, la casă fiind, absolut deloc, doar la aer condiționat. N-am crezut că o să ajung să prefer aerul condiționat în defavoarea verii. En Bosnia-Herzegovina, los ciudadanos hacen frente como pueden a otro de los efectos negativos de las altas temperaturas. Una intensa ola de calor y la sequía están devastando la cosecha de maíz en tierras bosnias este verano. Los agricultores del centro cerealista de los alrededores de Bielina estiman que entre el 40 y el 60% de sus cosechas han resultado dañadas este año. De momento, lo único que pueden hacer los agricultores es ver cómo su maíz se marchita en los campos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Excepcionalmente hoy terminamos a las 10 de la mañana como consecuencia de que el emisor estuvo fuera del aire por un corte de energía en la planta transmisora. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Carbone, ¿tenés música? Tenemos música, pero tenemos que poner un poco de pasión a la cosa para calmar los ánimos. Y qué mejor que con un vaso de vino. Y para eso, el que sabe es Horacio Guaraní, que nos dice volver en vino. Decime, Guaraní es el que había instalado en Luján, en las cañerías de su casa, que salía. En Luján no, acá a la vuelta del Hospital Pirovano. Yo vivía a media cuadra de él cuando volvía a hacer el último noticiero de la noche en el 13. Me esperaba en la puerta y no llegaba a casa. Me decía, entrá y tomate unos vinos. Y tenía unas canillas en el hall que abría la canilla y salía vino por la canilla. En vez de agua salía vino directamente. Tierra querida, vengo a tu viña, tierra querida. Quiero morirme cantando bajo tu parra madura y que me entierren al alba, regao de vino mi tumba. regao de vino mi tumba. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. Quisiera dejar mis huesos bajo cielo. De ser morirse y no volver nunca más. Pero es tan linda la vida, pero es tan churo el camino, que si me muero algún día, entiérrenme en Mendoza, en San Juan, allá en La Rioja, o en Cafayate la hermosa, que en vino habré de volver. Y cuando lloren las viñas para que rían los hombres, he de volver en las copas y habré de mojar las bocas de mis viejos compañeros, o tal vez de la que quiero y no me pudo querer. Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra, si ven al vino llorar, déjenlo llorar su pena, déjenlo llorar su pena, que en la lágrima morena como nunca he de cantar. La vida es un vino amargo, dulce en jarra compartida. Se ahogan solito en la vida. Si el vino viene, viene la vida. Si el vino viene, viene la vida. Vengo a tu viña, tierra querida. Vengo a tu viña, tierra querida. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 33 minutos pasan de las 8 de la mañana. Hoy el programa termina a las 10 por el corte de energía que hubo en la planta, que nos dejó fuera del aire por un rato largo. Pero lo importante es que hemos retomado el diálogo y queremos escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. Buenos días, Miguel. Usted argumenta con razón que su espacio se convirtió en un lugar solamente de lamentos. Y bueno, dele gracias a Dios que tiene una utilidad, que no es un lugar en vacío que se la pasa solamente denunciando causas de Moreno, causa de Cristina, causa de Alberto, el chico que se perdió. Bueno, nosotros vivimos atormentados. En algún lugar hay que llorar y empezar a quejarse. Bueno, la queja después se convertirá en algo más grande, porque cuando uno se queja, el otro se queja, el otro se queja, el otro se queja, hay un montón de gente que se queja. Y ese quejido se empieza a escuchar. Y cuando se empieza a escuchar, se multiplica. Tenga paciencia. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Muy interesante, el oyente se opinó al final. No se trata de tener paciencia, porque la verdad que ante tanta injusticia la paciencia se me agotó hace mucho. Simplemente sufro en simultáneo con el sufriente, porque la insensibilidad que tiene el gobierno, no quiero ni que se asome por la puerta donde uno trabaja. Nosotros, por suerte, somos sensibles, por suerte vivimos las mismas necesidades que vive el pueblo, y no hablamos ni desde una cátedra ni desde la comodidad de un cargo público, sino del común. Y es muy interesante lo que decía el oyente, porque está marcando que tengamos paciencia. No, es al revés. A mí me impacta la paciencia de nuestro pueblo, la que honestamente debe ser apreciada por aquellos que ejercen el poder. Porque en cualquier otra parte del mundo, con la mitad de lo que se hizo acá en contra de la sociedad, salen y los echan. Y aquí todavía se está intentando esperar alguna reacción. Quizá porque venimos muy golpeados, quizá porque las cicatrices del último golpe de Estado fueron muy fuertes, quizá por muchas cosas que prohibieron la expresión democrática. Y a mí me alegra escuchar oyentes como el de recién. Ahora, la verdad es que no pasa por tener paciencia uno, pasa por imaginarse los chicos que comen salteado, la madre que llorando se acuesta diciendo yo no tengo hambre, come vos querido, porque sabe que no tiene más comida para compartir, los que a la noche se acuestan sin cenar, en el país de la generosa producción de comida, en un país rico, porque estamos pasando hambre, parte de la sociedad está pasando hambre, en un momento donde estamos hablando de un país de los más ricos de la tierra. Entonces no es un problema que no tenga solución. Tiene solución de inmediato, pero cuando los insensibles se hacen del gobierno, cuando los insensibles se hacen del poder y cuando la sociedad vota a quien dijo que venía con una motosierra a romper todo, tenemos que preguntarnos qué nos pasa como sociedad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Enrique. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 10.4 la temperatura. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Bueno, hay otro informe internacional esperando. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrensis, Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. En un tramo de costa a una hora en coche de Roma, las concesiones de playa y la falta de una ley nacional que las regule como exige la UE son los principales temas de conversación entre los establecimientos de playa locales. Pero en lugar de convocar una huelga, como han hecho otros, una decena de empresarios locales se han unido ante la posibilidad de que se convoquen concursos públicos que pronto podrían despojarlos de sus licencias. Hace más de 10 años que Italia incumple la directiva comunitaria que pretende fomentar la competitividad del sector liberando el mercado. Dado que las concesiones expiran a finales de año, el tiempo se acaba. Lo scopo è quello di partecipare a queste gare che sembrano ormai irrinunciabili e ineluttabili con gli strumenti migliori che possiamo avere a livello di aggregazione, condivisione di una serie di progetti che faranno sì che il comune si possa mettere in evidenza, e cioè di punteggi che avremo. È un modello unico in Europa, non ha uguali. Ci sono famiglie che vivono da decenni di questo lavoro, hanno investito. Algunas organizaciones profesionales confían en que el gobierno resuelva el conflicto. Ci prepariamo a tutte le competizioni possibili e immaginabili. In primis auspichiamo che il governo faccia la propria parte in Commissione europea in un negoziato difficile e veramente sfiancante. Il governo Meloni ha messo in piedi un documento formale per poter negoziare una riforma con la Commissione europea, cosa che negli ultimi 14 anni è mancata. Quindi noi su quello abbiamo estrema fiducia. Beach club operators are divided over how to navigate the issue. Meanwhile, discussions between Italy and European Commission are still ongoing. We asked an expert to break down such complex scenario and its potential consequences. Eleonora Poli, que trabaja en relación con las políticas de la UE, se ha ocupado del tema. Italia rischia delle sanzioni molto pesanti e allo stesso tempo non è solamente un problema del governo di oggi, cioè del governo Meloni, è un problema che l'Italia si porta avanti da molteplici anni. C'è sostanzialmente necessità di una legge o di una regola uniforme a livello nazionale che in qualche modo dia il via ad una serie di regole su come formulare, su come diciamo rinnovare queste concessioni con una durata specifica, con delle regole chiare, con delle condizioni chiare che possano essere applicate da tutti i municipi, tutti i comuni e tutte le regioni. A falta de algunos meses para que acabe el año, se espera que sigan las movilizaciones y que los operadores de clubes de playa continúen con su lucha. Miguel. Señor. Bueno, hay paro de movilización del sindicato docente porteño ADEMIS contra la esencialidad educativa. Para hablarnos del tema está en línea Federico Puy, docente de primaria y secretario de prensa de ADEMIS. Bueno, vamos a meternos entonces en la enseñanza técnica. ¿Qué está pasando en ADEMIS y con la relación con la enseñanza? Buenas. Buen día. Sí, ¿se escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, sí, ya estamos acá nosotros llegando al Congreso. En el día de hoy, en el gobierno de Javier Milei pretende votar con sus bloques políticos aliados que la educación deje de ser un servicio, un derecho social, y pase a ser un servicio estratégico esencial, con el único punto de cercenar nuestro derecho a huelga. Es decir, puede sonar muy bonito decir que la educación tiene que ser esencial, pero eso no significa para nada que el gobierno invertirá en los presupuestos educativos, en los salarios docentes, en construcción de escuelas, bibliotecas, o que colaborará aumentando la cantidad y calidad de alimentación que recibimos en los comedores escolares, con las cifras tan escalofriantes que ayer dio UNICEF, donde más de 1 millón de chicos se van a dormir sin haber cenado. Entonces, hoy estamos de paro, estamos de movilización, estaremos a partir de las 11 en el Congreso y pidiendo que se rechace esta ley y buscando la manera de confluir con todos los sindicatos combativos acá en el Congreso para movilizarnos y plantear un plan de lucha. ¿Cuántas organizaciones sindicales tiene? Porque la ciudad, si no me confundo, tiene como 30 opciones gremiales, ¿no? Sí, lo que pretende el gobierno de Milei es que los sindicatos no podamos convocar más a ninguna medida en defensa de la educación. Es una medida contra los sindicatos. Ya varias seccionales y sindicatos han sacado las viejas declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo. Perdón, del Comité. Me interrumpa, porque justamente la pregunta venía por ahí. Es decir, ante tanta representación sindical que hay, ¿sale ADEMIS solamente o ustedes están hablando con otro gremio? No, acá mirá, el día de hoy nos estaremos movilizando varios sindicatos. Ya los sindicatos docentes pertenecientes a la CGT han sacado una declaración de alerta. La CETERA se convocará a partir de las 11, que tiene representación nacional. En la provincia de Buenos Aires son varias las seccionales que han convocado al paro y a la movilización. Y también en Santa Cruz y otras provincias, como Neuquén, por ejemplo, que hoy está cumpliendo 72 horas de paro, de un plan de lucha que es muy parecido porque el gobierno de la provincia quiere imponer el presentismo a las y los docentes, descontando de sus salarios, una medida que tiene algunas similitudes con la declaración de servicio esencial. Por eso las representaciones que estamos acá, pero esto es algo muy sentido en los docentes, por ejemplo yo en la ciudad de Buenos Aires, muchas veces hemos hecho una medida de fuerza ante el fallecimiento de una niña por desnutrición, en el medio de la ola de calor porque los chicos se nos desmayaban, por diferentes cuestiones edilicias de accidentes que han habido en las escuelas, por negligencia del propio Estado que no la refacciona. Bueno, con este proyecto se intentaría impedir todo eso también. Claro, o sea, quedaría muy sujeto a una cosa puntualmente de relación patrón-docente, nada más. Claro, aparte, por ejemplo, ya el propio proyecto que dice que en los 2 primeros días de huelga se debería garantizar una guardia, uso ese concepto guardia como si fuese un depósito en la escuela de los chicos y de las chicas sin ningún sentido pedagógico. Esto es algo que dice mucho las cámaras de comercio, el FMI, el Banco Mundial, que ese tipo de escuela es la que pretende, bien flexible y blanda, de un 30% en los dos primeros días de huelga y un 50% si la huelga se extiende. Es decir, el único la única propuesta política es educación, ya que han pisado el presupuesto, está congelado, se ha recortado 64% en las becas integrales para los chicos y las chicas de secundaria, no han entregado el dinero suficiente a las provincias para los comedores, para la copa de leche. Es decir, el único elemento en esta situación y en esta discusión del Congreso es que quieren impedir nuestro derecho constitucional a la huelga, que, como te digo, ya la OIT, el Comité por la Libertad de Acción Sindical, hay varios fallos al respecto, ya han marcado que es completamente inconstitucional. Ahora, cuando estamos hablando de un sector de la docencia, o estamos hablando de todo el país. Perdón, te escucho muy bajo a vos. Digo, si estamos hablando de un sector de la docencia o de todo el país. No, esto es de todo el país, esto afecta a todo el país y se está movilizando en todo el país. Centralmente, como te decía, el comienzo después de las vacaciones de invierno han sido muy duros en algunas provincias, con huelga en Córdoba, en Santa Fe, en Neuquén, en Chubut. También los docentes secundarios de Jujuy se han movilizado, porque todas estas condiciones de vaciamiento de la educación pública repercuten en todas las provincias, y el gobierno aprovecha para discutir esta ley con los aliados políticos que tiene acá en el Congreso, tanto los bloques radicales, del peronismo y del macrismo, y esto afecta a todos los docentes del país. Nosotros, particularmente de ADEMIS, hemos llamado un paro que fue votado en la Asamblea con nuestros compañeros y compañeras, y nos estamos movilizando acá al Congreso, pero va a haber movilizaciones en todo el país. ¿Tienen previsto hablar con algún bloque en el Congreso? No, solamente pudimos hablar con los compañeros y compañeras del bloque del Frente de Izquierda, que ya se han venido oponiendo a este proyecto y lo han denunciado tanto en la comisión, cuando tuvo su sanción y su aprobación para pasar al recinto, que estarán acá con nosotros movilizándose, tanto Nicolás del Caño, Chipi Castillo, Alejandro Vilca, lo han denunciado. Acá sigue igual la rosca, el poroteo, como nos tienen acostumbrados en estos lugares del Congreso, donde los radicales están pidiendo más leyes para votar uno, votar otra, pero acá lo que se quiere cocinar es una gran ley contra los trabajadores de la educación, y solo el Frente de Izquierda es el que ha salido decididamente a rechazar el proyecto y acompañar nuestra lucha también. Bueno, manténganos informados, estaremos atentos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Hoy, excepcionalmente, hasta las 10 de la mañana, 8:49, queremos saber si los oyentes están en sintonía del programa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy Cristina Fernández de Kirchner va a declarar en el intento de asesinato que sufrió, y seguramente buscará a quienes están intelectualmente o estuvieron intelectualmente atrás de esto. Hay apellidos que suenan mucho en este gobierno que ella había denunciado antes, en el momento del atentado. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Faltan 10 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Vamos a escuchar a los oyentes. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Llamen a la radio para dar su opinión acerca de este momento argentino, donde, como ustedes saben, hoy a las 6 de la mañana empezábamos hablando de un tema muy grave: los chicos que no tienen para comer en la Argentina. Esto decíamos a las 6. Hola, buenos días. A aunque el saludo es formal, porque los últimos datos de UNICEF, marcando que en la Argentina se estipula que 1 millón de niños se va a dormir sin cenar, no es de menor importancia, sino que al revés, está marcando una era de decadencia que se va profundizando y de la cual hay una sociedad que ha cambiado su conducta y que parece insensible, salvo honrosas excepciones de mujeres y hombres que trabajan en el auxilio social. Y entonces, en el país de la comida, en el país que está para producir por 800 millones de personas alimentos, hay chicos que no comen. Ahora, haber asumido e incorporado a la sociedad da la sensación que entramos a hacer el balance como la oligarquía del país. La oligarquía, cuando hacía balance, decía tantas vacas, tanta cosecha, tantos pobres. Eran y fueron siempre para ellos números. En el mundo social, en el mundo humanizado, y no en el deshumanizado, que hoy tiene un tremendo ejemplo en el actual gobierno del Cachivache, no se puede dejar pasar por alto que niños argentinos coman salteado y que además, al estar mal alimentado, la crianza y el desarrollo no sea del mejor nivel de un ciudadano. Los perjuicios que se producen en una persona mal alimentada en su niñez y en su juventud hacen que se llegue a estados de adolescencia y de madurez con deficiencias. La Argentina ha tenido en su historia un verdadero desastre desde el punto de vista moral más que desde el punto de vista económico. Porque solamente en la inmoralidad y en el permitir lo que no se debía, pudieron avanzar aquellos que destrozaron la ilusión de un pueblo que hasta el tiempo, diríamos, para no ir al 55, hasta el 76, hasta el último golpe, estaba fortalecido en su alimentación, en su ocupación, en su ilusión de vida. Después, todos fueron sobresaltos, y el último golpe de Estado de la Argentina en su crueldad dejó para todos los tiempos cicatrices. No solamente los desaparecidos, no solamente los que ya no están, no solamente los que cayeron en combate, no, no. Estamos hablando de una incursión de inmoralidad que se asumió y se permitió. Desde la comisaría que permitía la zona liberada para que operaran las fuerzas del ejército, de la marina o de la aeronáutica, hasta el momento de por algo será. Y por el otro lado, la exageración también para tratar de mostrar de la crueldad y de la maldad de quienes ejercieron el poder dictatorial, hizo que se empezara a marcar una crisis de una grieta que no es nueva, que tiene muchísimos años, que viene de unitarios y federales, que viene de peronistas y antiperonistas, que estuvo con conservadores y radicales, y con izquierda y con derecha, con militares y con guerrilleros. Es decir, siempre se las ingeniaron desde el exterior para que nosotros nos entretuviéramos en la sangría interna, porque necesitan que esto ocurra. Hay documentación de Winston Churchill donde, pronosticando el futuro sobre la Argentina, habla de la imperiosa necesidad de no dejar crecer al país como potencia y de complicarle el futuro de la manera que fuere, para evitar que la Argentina despegara y sea realmente temible. Bibliografía de esto hay en cantidad. La observancia de aquel jefe de los piratas era porque siempre el Río de la Plata fue territorio inglés, no fue nunca norteamericano, siempre fue pro-británico, y siempre las logias masónicas operaron respaldando ese proyecto inglés en toda la conformación educacional de la Argentina. Estamos ante un tiempo y un momento muy difícil de explicar. ¿Cómo se hace para entender que en una Argentina donde los únicos privilegiados eran los niños, hoy 1 millón de chicos argentinos se van sin cenar y no pueden tener las 4 comidas diarias porque gracias que comen 2 veces, incluyendo como almuerzo algún desayuno frugaz? Es imposible entender la decadencia si no se convive con ella, si no se da cuenta uno de qué forma varió y cambió la sociedad nacional. Se acepta de que las cosas sean normales, y en el país de la comida hay gente que no come, y todo parece que estuviese justificado. Y entonces, cuando alguien está en situación de calle, está durmiendo en la vía pública, la sociedad antes se detenía para ver quién necesitaba. Hoy lo esquivan y siguen caminando en la búsqueda de su destino final. Salvo, claro está, las honrosas organizaciones que se dedican a rescatar al ser humano hermano que sufre condiciones de vía pública. ¿Por qué pasó todo esto? Porque la sociedad fue dispersada, ametrallada en todo sentido, en el sentido militar de las balas y en el sentido ideológico, para que se perdiera la brújula y no se entendiera lo que pasaba. Y entonces Martínez de Hoz llegó un día y por televisión se mostraba que un señor se sentaba en una silla que, como era Industria Nacional, se iba al piso, y se sentaba en otra que era importada y decía: ahora estoy cómodo y seguro. Y en eso, en ese proyecto de la dependencia y de la hijaputez de Martínez de Hoz, se instaló para todos los tiempos la teoría del liberalismo entreguista, donde lo de afuera es mejor que lo de adentro, y para qué queremos que el Estado sea dueño de cosas si total la empresa privada lo hace mejor. Y en ese tiempo, cuando esto pasaba, nosotros veíamos una masa crítica en el país. Hoy es al revés. Los ciudadanos volvieron espaldas a todo aquello que hablaba del estatismo fuerte para dar paso a un cachivache que habló de la motosierra, de destruir, no de construir, de destruir el Estado, y la sociedad fue a votar a alguien que venía a destruir todo. Sí, se puede decir por allí, para conformar y quedar bien sociológicamente, es que la gente estaba cansada y entonces tomó eso de la casta y demás como una bandera para el cambio. Todo macanas. Nada de eso tiene base seria. La sociedad argentina hizo un desastre a la hora de elegir. ¿Y por qué pasó esto? Porque nunca los que estuvieron en el proyecto nacional se encargaron de tener el control de la difusión. Siempre la prensa canalla instaló mentiras liberales hasta repetirlas como para transformarlo en una verdad, según decía Goebbels, aquel ministro de propaganda de Hitler. Una mentira contada varias veces se transformaba en una verdad. Bueno, esto nos está pasando. La sociedad argentina ve como los hermanos se caen de uno, como si fuera un combate. Estamos peleando contra un adversario invisible, que es el hambre, y que es producto de decisiones de quienes no les importa de qué se trata, sino que la planilla Excel les cierre con los números. Les preocupa que matemáticamente les cierre, aunque humanamente la sociedad se sumerja en una de las miserias más profundas y 1 millón de chicos argentinos no cenen. No conmueve a nadie, no mueve la reacción social de nadie. No hay partido político que haga un comunicado. Están en otra cosa, mientras se desarma el futuro, porque chicos mal alimentados, ciudadanos de un futuro inmediato, con mediocridad madurativa y con incapacidades más que con capacidades desarrolladas. Esto está pasando ahora, frente a la complicidad y el silencio de todos nosotros, de los que vemos que pasa y seguimos la vida diaria, como diciendo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Como si fuese real el que yo no puedo hacer nada. Cada uno de nosotros tiene el bastón de mariscal bajo su axila. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de cambiar la realidad. Pero para eso hay que tener la voluntad de hacerlo. Hay que tener ganas de cambiar. Hay que salir del egoísmo, de la comodidad provisoria de uno, para pensar en la incomodidad de muchos y tratar de resolverla. Porque en una sociedad donde la mayoría la pasa mal, por mejor que me vaya a mí, siempre me va a ir mal. Porque va a llegar un momento que no se va a poder salir a la calle, porque al que le va mal va a pedirme las zapatillas, la billetera, el cinturón, el saco y el gorro si llevo puesto. A ver si entendemos que se vive en comunidad. A ver si entendemos que es mentira que se salve una minoría del país y entonces todo funciona. A ver si entendemos que es mentira lo que dice Milei. A ver si nos damos cuenta de que se votó a un ciudadano que dijo que venía a romper todo. Una sociedad que cree que la solución es destruir al Estado. ¿Qué les pasa a los argentinos? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Cómo seguimos? ¿De qué manera se sigue? Si no nos damos cuenta del tiempo y del momento que estamos viviendo y se tarda en la reacción popular, de esto tendrán que dar cuenta nuestros nietos cuando nos pidan explicaciones a lo que no hicimos. Hay un país con historia de mucho dolor, de mucha pelea, de mucho sacrificio, de mucha gente que dio la vida para tratar de que se viva mejor. Y de la noche a la mañana, los ciudadanos decidieron votar a alguien que dijo que venía con la motosierra a romper todo. Si no nos damos cuenta en qué sociedad estamos viviendo, no vamos a poder entender por qué 1 millón de chicos se va a dormir sin cenar y le importa bastante poco a la sociedad argentina. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Segundo resumen de noticias por ayer y hoy con Enrique Kepa. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 9:05 de la mañana en la República Argentina, 10:04 la temperatura, 10:04 la sensación térmica, 52 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para el Renzi de ayer y hoy por 6:50 Belgrano. La Cámara de Diputados vivirá una jornada frenética en el día de hoy, desbordada de incertidumbre, con el quórum en la cuerda floja para la convocatoria al recinto que impulsa la Libertad, Avance y el PRO, y la amenaza latente de una posible sesión opositora por la tarde. El binomio parlamentario que en diputados conforman el oficialismo y el macrismo pidió una sesión para las 11 de este miércoles, que incluye el mismo temario de la semana de la convocatoria que el miércoles pasado quedó dinamitada por falta de quórum, pero añade el proyecto de esenciabilidad educativa. el despacho de la presidencia, se sacaban caras verdes sumando y tachando nombres de diputados para saber si en definitiva cerra la puerta de 129 legisladores necesarios para abrir la sesión. Se aferran a la esperanza de que la zanahoria de la esencialidad educativa, una bandera de los espacios de la extinta coalición Juntos por el Cambio, será incentivo suficiente para que los dialogoístas ocupen las bancas en la sesión y que en consecuencia no se repita el cachetazo del miércoles pasado. El quórum no depende del número de diputados, sino de las fuerzas del cielo. Se limitaron a señalar en clave profética altafuertes de La Libertad Avanza, que todo lo hacen así, ¿no? Esperando que Dios los ayude, porque de otra manera no pueden hacer absolutamente nada. La respuesta a la pregunta del quórum, sin embargo, no está tanto en las alturas insondables del cielo, sino en las bases del radicalismo, que podría aportar el número clave para iluminar la sesión. El problema de la UCR es que no tiene un comando orgánico unificado y es una costumbre que afloren los tironeos en cada discusión. El presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, lidia con presiones cada vez más intensas dentro de su tropa para resolver de una buena vez por todas la cuestión del presupuesto para las universidades. Si los radicales dieran quórum a la sesión del oficialismo del PRO, echarían por tierra la convocatoria al recinto de las 16 pedida por ellos mismos para tratar el financiamiento universitario, ya que la primera sesión taparía a la siguiente. Reunión de gobernadores del Norte Grande, fondos coparticipables, transporte y obra pública. Los gobernadores del Norte Grande se reunieron en la vigésima asamblea del bloque para tratar la agenda conjunta, donde trataron temas en común de la región, como por ejemplo la obra pública en medio de fuertes recortes motorizados por la Casa Rosada. Además de ese tópico, la agenda incluyó cuestiones relativas a la problemática del transporte público, de pasajeros, el estado de las rutas nacionales y del corredor bioceánico. A su vez, analizaron los ingresos coparticipales de fondos que reciben las provincias y focalizaron en la necesidad de estudiar distintas iniciativas federales. También los gobernadores confirmaron la continuidad del proyecto Corredor Bioceánico, el avance de los mismos plazos y búsqueda de financiamiento. La reunión tuvo lugar en la sede de la Casa de la Rioja en Buenos Aires y estuvieron presentes los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, Jujuy, Carlos Abid, Salta, Gustavo Sáenz, Chaco, Leandro Sledo, Corrientes, Gustavo Valdés, Formosa, Gildo Infran, Misiones, Hugo Pasalacua, La Rioja, Ricardo Clemente Quintela y Santiago del Estero con Gerardo Zamora. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió con Lula en Brasil para fortalecer la cooperación económica y productiva. Efectivamente, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió con el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, para fortalecer la cooperación económica y productiva entre la provincia de Buenos Aires y el vecino país. El encuentro entre Kicillof y Lula tuvo lugar en el Palacio de Planalto de Brasilia, duró alrededor de 2 horas y sirvió para repasar aspectos concretos de la integración entre Argentina y Brasil y su importancia para el desarrollo del territorio bonaerense. Las posibilidades de retomar el crecimiento con inclusión, mejorar la productividad y encontrar nuevos mercados empiezan por fortalecer una vez más el vínculo con Brasil, explicó Kicillof en la reunión con el mandatario brasileño, según se informó en un comunicado. En esa línea, el gobernador afirmó que junto a su comitiva se fueron muy conformes con el encuentro porque pudieron abordar diferentes oportunidades de inversión. Nos llevamos una agenda de trabajo conjunto, pero hay un camino mejor que la cooperación internacional para brindarles perspectivas de crecimiento a la provincia y a nuestro país, consideró Kicillof. El mandatario bonaerense sostuvo que dialogó con Lula acerca de la situación actual de la Argentina y Brasil y exploraron las perspectivas a futuro respecto del rol de las empresas brasileñas que invierten y generan empleo en la provincia de Buenos Aires. Por su parte, Lula se expresó en redes sociales luego de recibir a Kicillof y destacó a la provincia de Buenos Aires como la más grande y más industrializada de la República Argentina. deporte y en este caso para hablar de lo ocurrido ayer, lamentable, actuación del vocero, una vez más, ¿no? Más que un vocero, ya a esta altura del partido, es un payaso mediático, Manuel Adorni, el vocero presidencial, que ayer ninguneó en el Día del Zurdo, nada más ni nada menos que a Armando Maradona, uno de los máximos jugadores de la historia del fútbol mundial, y le salieron con los tapones de punta nada menos que Héctor Enrique, compañero de Maradona en el Mundial 86, en la victoria, la gran victoria, donde brilló precisamente Diego Armando Maradona y fue factor fundamental para que Argentina gane esa copa, y Juan Sebastián Verón, quienes le contestaron al payaso mediático que ejerce la vez de vocero, Manuel Adorni, por no haber mencionado a Diego Armando Maradona en su discurso por el Día del Zurdo. Puede estar de acuerdo o no con todo lo que fue afuera del campo, pero no se puede ningunear a la persona que hizo feliz a un país. Respeto, expresó en su red, en su cuenta oficial de la red social Instagram, Juan Sebastián Verón. Por otro lado, Héctor Enrique dijo: me llegó un video de este muchacho Adorni, se cree que es vivo, y gracias a Dios no nombraste al más grande de todos, el Diego. Así que Adorni, están los boludos, los muy, muy boludos, y vos. El Busaco apodó al vocero presidencial Manuel Adorni como el campeón del mundo de los pelotudos. El mensaje de Verón causó controversia en el terreno de las redes sociales, puesto que fue un futbolista muy criticado por Maradona, lo llevó a apodar como el inglés por una de las grandes polémicas con Inglaterra en su paso por la selección argentina. Además, el mandatario de Estudiantes de La Plata se pronunció a favor de la SAD, Sociedades Anónimas Deportivas, una postura que el 10 no se sabe si tomaría, pero su cuenta oficial de Instagram, la cual es manejada por su fanático, se pronunció en contra del nuevo sistema de gestión de clubes. En cuanto a Enrique, no era esperable una reacción de este calibre, ya que el campeón del mundo no realiza publicaciones hace mucho tiempo en su cuenta oficial de redes sociales. La cuestión es que Adorni recibió un cachetazo, uno más, y que siempre recuerde lo que decimos en este programa: algún día vas a dejar el poder, Adorni, y vas a tener que enfrentar a toda la gente que ninguneaste mientras fuiste vocero presidencial y cobraste 7 millones de pesos para hacer esa pantomima que hacés todas las mañanas. 12 grados ahora la temperatura en la República Argentina, 12 la sensación térmica a las 9 y 13 de la mañana, la humedad es del 52%, ponemos punto final al segundo y último resumen de noticias para The Rensis ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Usted está en sintonía de ayer y hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 9:14. Karina Milei lo tiene en la lista de diputados al vocero de prensa. ¿Qué hacemos? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Así que, para Karina Milei, al vocero presidencial hay que dar la envergadura de diputado, lo quieren proteger porque ellos creen que es un gran remador de la idea libertaria. Es un gran remador, sí, de lo que piensa Milei, que es el presidente deshumanizador de este siglo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Queremos escuchar a los oyentes hoy, excepcionalmente, hasta las 10 de la mañana. está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Soy Jorge de Saavedra. Sí, me gustó mucho lo que dijo, creo que se llama Lentino este señor. Me agrada siempre. Y me gustó lo de hoy. Bueno, vamos a hacer dos, Lentino. Tal vez alguien nos siga. Hoy a las 8 voy a golpear la columna de la puerta de mi casa. Y vamos a ver, a veces se contagia una vecina nueva y una vecina de siempre, de la vuelta. Los demás, no sé, viven muy bien mis vecinos de acá. Yo digo Saavedra porque Saavedra, pero en realidad es la esquina de Pinto y Núñez. Creo que es Núñez. Están muy acomodados mis vecinos. Gracias, buenos días. También de Renzi, otra de las frases que recuerdo de mi abuelo, que le decían los padres de él, de que cuando hablaban de cuando vino de España y decían de que Argentina tiene una semilla y crece de una planta de lo que sea, esa es la diferencia con lo que era cuando ellos vinieron de España, ¿ya? De Europa. De Renzi, buenos días, Ángel de la Plata. Le recomiendo un tema de Oscar del Cerro. El tema se llama La Libertad. Bueno, justamente la libertad que el pueblo perdió, la libertad de por votar mal, o por no sé por qué, cuál sería el porqué, de alimentarse, de progresar, de desarrollarse, bueno, la libertad. Le recomiendo, Oscar del Cerro, el tema de la libertad, y hay que defenderla, la libertad, pero este pueblo no la defendió. De Renzi, esa fue la parte más importante de su editorial, que cierta parte de la sociedad se piensa que se va a salvar sola, no entienden el yo en el nosotros, como decía Perón. La comunidad organizada, que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, su ego propio se piensa que se van a salvar, y la exclusión se les vuelve en contra, en modo de delincuencia y en otros modos, se va a tornar una sociedad invivible, más que ahora tenemos la droga, no es como en el año 20 o 30 que no existía eso. Buenos días, señor de Renzi, Silvia de Lugano. Ya lleva 8 meses este delincuente vendiendo el país con su famosa motosierra. Todo el mundo está dedicado a escuchar cualquier cosa en los noticieros, menos la verdadera noticia de cómo debería estar el país informado para salir a defender nuestra patria. La patria tenemos que salir a defender. No nos van a dejar nada. ¿Qué esperamos? ¿Qué es lo que más hace falta? Estos sinvergüenzas, pecho frío, que fueron a votar a este delincuente, tampoco van a salir. ¿No se arrepienten de tanta porquería que pusieron en este gobierno? Bueno, disculpe mi indignación. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 9 de la mañana, 20 minutos. Vamos con Carbone. Vamos a recordar a un grande de la literatura. Bertolt Brecht muere en Berlín Oriental a los 58 años, uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, que nos legó obras como La vida de Galileo y también una obra fantástica como es Madre Coraje y otra como El círculo de Tiza Caucasiano. También escribió prosa y poesía y fue libretista de 2 obras musicales de Kurt Weill, como la ópera de 3 centavos y el ascenso y caída de la ciudad de Mahagoni. Pero también dejó un poema que es un mensaje para estos tiempos como los que hoy vivimos nosotros en la Argentina, donde explicada en ese poema, que no hay que ser indiferente, cerrar los ojos y dejar a los demás preocupándose por uno mismo nada más sin preocuparse por los otros. Y dice en ese poema, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio. Yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio. Yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté. Yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté. Yo no era judío. Ahora vinieron a buscarme y no había nadie más que pudiera protestar. Bertolt Brecht nos decía en esa poesía que no hay que esconder la cabeza como el avestruz ante el peligro, sino que ponerse de pie y enfrentarlo de frente, como debe ser, todos unidos y defendiendo nuestros derechos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos frente a una realidad. Una realidad que golpea todos los días, que es la pobreza, la indigencia, 1 millón de chicos que no puede cenar, que hace una comida por día. ¿Y cuántos otros, que ni siquiera están contabilizados, que comen salteado? En una Argentina que ha perdido absolutamente la brújula de lo que hay que hacer para resolver los problemas, en un país que es rico y que está empobrecido por la carencia de quienes fueron los responsables de administrarlo. Es decir, pocos países en la Tierra son tan ricos como nosotros, e insólitamente que un país rico tenga pobreza, indigencia y 1 millón de chicos que hacen una comida salteada, es una bofetada, una vergüenza, una indignidad, una inmoralidad. Pero no reaccionamos, porque han logrado entretenernos a cada uno de nosotros con la cuestión propia de cada quien, con los tarifazos que no permite pensar, con el aumento del transporte que no permite ni siquiera programar cómo se viaja para buscar trabajo cuando se lo pierde, porque si hay que ir a 3 lugares o 4, hay que tener el dinero para hacer esos 4 viajes. Y así, cada una de las cosas que fueron moralmente minando a una sociedad que fue cambiando sin darse cuenta que estaba cambiando. Y ganó la insensibilidad. Y ante una sociedad donde mujeres y hombres en comedores comunitarios, mujeres y hombres en organizaciones solidarias, salen a recorrer las calles para levantar al sufriente que duerme en la vía pública, también hay una tremenda ignorancia de quienes, estando un poco mejor, ya como que no le importa. Como que cuando ven un bulto, no piensan que es un ser humano que está durmiendo en la vía pública, lo esquivan porque es un bulto. Vivimos en la inmoralidad porque fue ganando terreno notablemente. No es un problema económico, no es un problema político, es un problema moral. Y entonces, cuando fracasa la ética y la moral, tenemos que empezar a hurgar de dónde empiezan los errores. Y lo primero que se observa es una tremenda falencia de la justicia. Lo segundo que se observa es la incredibilidad hacia la justicia de una sociedad. Y lo tercero, que parecería ser que la justicia es solamente para los acomodados. Y entonces el humilde, el pobre, el sufriente, ya ni siquiera recurre, porque no tiene sentido. En la búsqueda de poder alimentarse,

está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La máxima en capital llegará a los 19 grados en el día de hoy, con cielo nublado, y en la tarde-noche estará algo nublado. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura en este momento 2 grados bajo cero, con una máxima estimada de 1 grado. El cielo está nublado y en la tarde-noche lloverán las Malvinas. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 28 grados bajo cero se produce en este momento en la base Marambio de la Antártida, para un país bioceánico y bicontinental. La máxima estimada, 24 grados bajo cero. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. En la base Carlini de la misma Antártida Argentina, la temperatura actual es de, bueno, un registro que llegó hace una hora, es de 20 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 15 grados bajo cero. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. En toda la Antártida Argentina tenemos bajo cero, reiteramos entonces, en Marambio 20 bajo cero, en Marambio 26 grados bajo cero, con una máxima de 24 bajo cero. En Esperanza, la temperatura actual 24 grados bajo cero, con 19 bajo cero de máxima. En la base Carlini de la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, la temperatura 20 grados bajo cero a las 9 de la mañana, 15 grados bajo cero, la máxima que se aguarda. En la base San Martín, la temperatura del último registro, este es un registro de las 8, 21 grados bajo cero, con una temperatura máxima de 16 bajo cero. En la base Orcadas, registro de las 9, 17 grados bajo cero, con una máxima de 13 bajo cero. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Llega el último registro de la Antártida, temperatura registrada a las 9 de la mañana, 33 grados bajo cero, repito, 33 grados bajo cero en la base de la Antártida Argentina, Belgrano 2. Y la temperatura máxima que se aguarda en esa misma base, 28 grados bajo cero. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Cristina Fernández declara hoy en el intento de asesinato a su persona en el tribunal oral. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si hay llamado de los oyentes, los ponemos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Francisco Córdoba de Ituzaingó. El problema de Renzi que le dimos libertad a los jóvenes y no lo enseñamos y tomaron como libertinaje. Se lo dice por uno que buena experiencia. Tengo un hijo de 34 años y recién está entrando en razón porque le está doliendo la situación. Abrazo. Está presentando Sutecba, Amadeo Gen. El presidente dice que lo van a sacar de la casa de gobierno muerto. Que no le quepan dudas, que no tenga dudas. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9 de la mañana, 37 minutos, 12 grados la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. 14 de agosto de 1928 nacía en Italia Lina Wertmüller. Una mujer que hizo historia en el mundo del cine cuando en 1976, contando las miserias de las clases menos pudientes en Italia, estrenó Pascualino Siete Bellezas, que le valió ser nominada al Oscar como mejor directora por la Academia de Hollywood. Nunca antes Hollywood había candidateado a una mujer en el rubro de dirección. De sus películas se destacan todas que hablan de las clases populares como Mimí Metalúrgico, Amor y Anarquía, Camorra, Esperemos que me las arregle y Francesca. Falleció en 2021 cuando tenía mucho para ofrecerle a la industria del cine italiano. Lina Wertmüller, una mujer comprometida con la política de los trabajadores en su país que la llevó al cine, se convirtió en un inmortal del cine italiano. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 39 minutos pasaron de las 9 de la mañana, excepcionalmente hoy el programa hasta las 10. La radio estuvo fuera del aire durante un lapso importante por un corte de energía en la planta transmisora. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. En el andar diario, en la preocupación de todos los días, el tener que hablar de niños que comen salteado es lacerante, es muy doloroso, es muy difícil. Cuando uno lo trata como una simple información, sobre todo los que tuvimos la suerte de ser los únicos privilegiados, los que tuvimos la suerte de vivir una epopeya, porque ahora nos damos cuenta que eso fue una epopeya, de una infancia notable, de una juventud poderosa y de un gobierno que se ocupaba y se preocupaba por los niños, los jóvenes y los adolescentes. El abandono que hay del que más necesita, que es el anciano y el niño, demuestra la insensibilidad que ha ganado a la clase dirigente del país. Y cuando esto se reitera, cuando esto se repite, se transforma en una inmoralidad. Y en ese cúmulo de inmoralidades, no dejarlo comer al niño en el país de la comida, o maltratando al que trabajó toda su vida y condenarlo a que suprima medicamentos porque si no, no come, es de una crueldad absoluta, es de una maldad de una sociedad que no entiende nada lo que es la sensibilidad social. Algo ha pasado para que cambiáramos de esta forma. Algo ha ocurrido en el transcurrir de los tiempos. O si no, al revés. Siempre fuimos igual y Evita y Perón hicieron una Argentina distinta. Y entonces creíamos que éramos todos distintos, pero siempre fuimos igual. No lo sé. La verdad que es para un sociólogo, para que trabaje en profundidad, para que analice, para que estudie. Pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué los chicos argentinos no tienen para comer en el país de la comida? ¿Por qué hay una clase que ha fracasado en la administración del poder? Y entonces, aquí todos como sociedad somos culpables. Arnoldo Toynbee, un historiador masón inglés, dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No, cada pueblo tiene el gobierno que pertenece, que crea, que conforma, porque los gobiernos no salen de un repollo, salen de la sociedad. Y nuestra sociedad estaba para que un personaje dijera que con una motosierra iba a romper el Estado y lo dijeran. Que dijera que el problema era la casta, y nunca supo nadie que era la casta, y creyeron que era una frase revolucionaria. Que le macañara públicamente con los proyectos económicos y que hiciera todo al revés. Que hablara de libertad de mercado y que tiene el dólar con cepo. Es decir, nada de lo que ofreció y dijo, hizo. Y por lo tanto, los engañó a los votantes, les mintió. Ahora, si sacó un 30% original y ya había un 70% que no estaba de acuerdo con las cosas que él decía, hoy el 100% está sufriendo las consecuencias de esa minoría. Hay un gobierno de minoría donde hay un responsable directo, Mauricio Macri, que fue a buscar a los que perdieron para ganarle a Sergio Massa. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 44 minutos después de las 9 de la mañana, Carbone. Bueno, ya llegó Cristina a tribunales y seguramente va a prestar declaración sobre el tema del intento de asesinarla que fue hace 8 meses atrás y que todavía sigue sin solución de continuidad porque no ha habido una investigación correcta y se ha tratado de tapar todo el tiempo esta investigación y ahora ella, como abogada y además haciendo uso de poder hacer una declaración a modo personal, va a plantear toda la situación y poner en evidencia todo lo que se hizo mal en la investigación, ya que ninguna de las causas que se fueron presentando fueron investigadas ni por el fiscal ni por la jueza. Veremos qué pasa y qué sucede. Se ha reunido una multitud en la puerta para acompañarla a presentar. Hoy se reinicia el juicio con una presentación de la víctima Cristina Fernández de Kirchner, que seguramente va a ser una dura exposición que sacuda la modorra de la jueza y del fiscal y ponga las barbas en remojo para que o se declaren incompetentes o soliciten un cambio de juzgado. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique. Bueno, va a continuar la Copa Argentina hoy en sus octavos de final con otro partido. Va a comenzar a las 7 de la tarde. Se va a disputar en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. El árbitro será Nazareno Araza. Y el partido lo van a disputar a Argentinos Juniors frente a Huracán, el puntero del campeonato de la Liga Profesional y además único invicto de ese certamen. El ganador de esta llave va a enfrentar en la próxima instancia al ganador de la llave que van a disputar en el día de mañana a las 5 de la tarde en un partido con mucho olor a clásico sabatino entre Talleres de Remedio de Escalada, que dejó afuera de la competencia a Racing, y Banfield. Allí entonces el ganador de ese partido tendrá como rival al equipo que gane la llave de hoy entre Argentinos Juniors y Huracán. El equipo de Pablo Guede, un tentativo, el ruso Rodríguez en el arco, Thiago Santamaría, Francisco Álvarez, Tobías Palacio y Román Vega, Nicolás Oroz, Ariel Gamarra, Alan Descano, Gastón Verón, Maxi Romero y José María Herrera son los 11 que pondría el técnico de el bichito de la Paternal para enfrentar este compromiso. Frank Kudelka se decide, o por lo menos en principio se decidiría, por Hernán Galíndez en el arco, Hernán de la Fuente, Fabio Pereira, Lucas Carrizo, César Ibáñez, el chileno Williams Alarcón, Rodrigo Echeverría, Héctor Fertoli, Walter Mazanti, Sebastián Ramírez y Eric Ramírez. Recordamos que continúa lesionado Guanchope Ávila, una de los refuerzos más importantes que trajo el Globo de Parque de los Patricios para este certamen. Bueno, esta tarde buscan un lugar en cuartos de final de la Copa Argentina, Argentinos Juniors y Huracán. El partido, insisto, comienza a las 7 de la tarde, se juega en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y lo va a arbitrar Nazareno Araza. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 9 de la mañana, 48 minutos, los ferrocarriles funcionan con normalidad. Aeroparque con problemas, si tiene que viajar en avión, consulte. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Faltan 12 minutos para las 10 de la mañana, estamos transitando ayer y hoy excepcionalmente hasta esa hora, estuvo interrumpida la emisora por un corte de energía eléctrica en la planta. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo en el momento que se vive, en el instante en que están ocurriendo las cosas en la Argentina, donde 1 millón de niños argentinos no tienen para cenar. Y me animo a decir que se van a la cama sin cenar, que es un dato del UNICEF, de Naciones Unidas, pero hay otras cosas mucho más graves, que es la cantidad de hogares donde se come salteado, donde la madre o el padre dejan de comer para que puedan comer sus hijos. Es una de las crisis más profundas que se viven desde que un sector de la sociedad, un 30%, le creyó a este cachivache de las cosas que decía. Pero después el multiprocesado de Mauricio Macri terminó de convencer a los que habían votado a otras expresiones para que votaran en contra de Massa. Y esto pasó. Y entonces tenemos a quien tenemos de presidente, que además ahora agrega un presupuesto extra, la contratación de una mujer para que parezca un hombre normal. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 9 de la mañana, 51 minutos. El tránsito es normal, el subterráneo funciona con normalidad, el transporte colectivo también. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone. Hoy cumple años un grande del básquetbol internacional, Irving Magic Johnson. Nació en Michigan un día como hoy, en 1959, y es uno de los más importantes jugadores de básquet de la historia. Brilló en Los Ángeles Lakers hasta 1991, cuando anunció su retiro por causas de enfermedad. Hasta entonces había ganado 5 títulos de la NBA y regresó para jugar los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, en la primera presentación de un plantel de los Estados Unidos que incluía a los jugadores de la NBA. El llamado Dream Team obtuvo la medalla de oro y hoy este negro, que es un mago del básquetbol, de ahí su seudónimo, Irving Magic Johnson, cumpleaños. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. Cristina Fernández, en su declaración, dijo hace un rato que ninguna feminista se acercó a defenderla porque nadie asumió que la agredían por ser mujer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Enrique Quepaz. Muy bien, en el día de hoy se va a producir el debut de Kylian Mbappé en el Real Madrid y puede ser con título, ya que se va a disputar esta tarde, más que temprano, por la tarde, más precisamente a las 4, hora de nuestro país, van a jugarse, va a jugarse el trofeo denominado Supercopa de Europa en Varsovia, en Polonia. El partido involucra a los ganadores de la Copa de Campeones de Europa, como el Real Madrid, y la Copa UEFA, que es el Atalanta, el equipo italiano. Allí están jugando el ex Racing, el arquero Juan Musso, y recientemente el equipo de Atalanta contrató los servicios de Mateo Retegui para reforzar a su equipo. Hoy Kylian Mbappé va a debutar, ya que no pudo hacerlo por estar disputando la Eurocopa con su selección Francia en los amistosos que jugó en la gira por Estados Unidos el conjunto merengue, y hoy va a tener su debut y puede hacerlo con un título. Va todo, por supuesto, todos los números favorecen al Real Madrid, es el favorito en este partido, pero bueno, allí hay que jugarlo, son 90 minutos, pero lo importante es que se va a estrenar una de las grandes figuras del fútbol mundial, Kylian Mbappé, el francés, hoy frente a el Atalanta por la final de la Supercopa de Europa, un título más que busca el equipo más ganador de la historia del fútbol mundial, precisamente el Real Madrid, que ha conquistado todo y que su próximo objetivo, por eso la llegada de Mbappé, el francés, es conquistar el Mundial de Clubes que se va a disputar el año próximo en los Estados Unidos. 9 de la mañana, 55 minutos. ya nos estamos yendo, preparando los bártulos para partir, porque el programa se extendió hasta esta hora como consecuencia de la interrupción que tuvimos en la planta transmisora por un corte de energía eléctrica. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. ¿Qué tenemos para hoy de fútbol? En el día de hoy tenemos y vamos a repasar lo que se va a disputar en el día de hoy. Ya decíamos la final de la Supercopa de Europa entre Real Madrid y también el Atalanta italiano. Además, a las 7 de la tarde por Copa Libertadores juegan Peñarol en Uruguay recibiendo a The Strongest. A las 21:30 los otros dos partidos. Esto tiene que ver con los octavos de final de este certamen, el más importante a nivel internacional de Sudamérica. 21:30 Talleres de Córdoba juega con River y en Brasil Botafogo lo hará frente a Palmeiras. Y por Copa Sudamericana también estarán involucrados dos equipos argentinos, ya que a las 7 de la tarde en Rosario, en la Chicago Argentina, Rosario Central recibe al Fortaleza de Brasil, y 21:30 los otros dos partidos, Liga Universitaria de Quito frente a Lanús y Palestino de Chile frente a Independiente Medellín. Y por supuesto, a las 7 de la tarde, lo consignábamos hace un rato en este mismo programa, van a jugar Argentinos Juniors con Huracán en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina. 3 minutos finales, Diego. Bueno, recordar a un gran pensador italiano, Enrico Malatesta, que decía: la discusión y las querellas han continuado sobre tantos puntos y también sobre los exclusivismos que la simple convivencia no ha existido jamás. Todos se creen superior al adversario en doctrina y en pensamiento. Estamos disgregados, desmenuzados, y así no se sabe ya reunirse para una actividad en común cuando eso sería lo importante. La pasión y el fanatismo dominan siempre, pero la idea de la convivencia solidaria ha sido tirada al tacho de la basura, y el porvenir se realizará cuando con las dictaduras materiales también sepamos romper las dictaduras intelectuales. Nos vamos mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana por la cadena de la Soberanía Nacional y a M650 Radio Belgrano. Estaremos haciendo Ayer y Hoy. Que la pase bien. Economía, política, deportes, automovilismo, cultura, entretenimiento. Belgrano. Radio Belgrano, AM650. Pluralidad, marca registrada. Radio Belgrano, AM650, presenta los resúmenes de la quiniela en la voz de Eduardo Marino. We'll be right back. Aquí estamos otra vez para contarle resultados, en este caso del día martes 13 de agosto de 2024. Vamos por la previa. Allí nomás, de entrada, Don Bergoglio, 6.588. Provincia, 4.394. Santa Fe, 9.337. Córdoba, 6.467. Y Entre Ríos, 2.314. A ver, vamos a repasarlos ambos, pero antes vamos a decir algo muy interesante. Estamos hablando de los números del día martes 13. No te cases ni te embarques. Bueno, algunos lo juegan por el tema de la yeta y otros por el tema del fraile. Entonces, que haya aparecido en Ciudad del 88 es el fraile mayor. No está mal, ¿no? Repasemos. Ciudad 88, Provincia 94, Santa Fe 37, Córdoba 67, Entre Ríos 14. Está presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia. La primera, Ciudad 0352, Provincia 0263, Santa Fe 7011, Córdoba 8053, Entre Ríos 6864. Separamos entonces, Ciudad 52, Provincia 63, Santa Fe 11, Córdoba 53, Entre Ríos 64. Por supuesto que cuando volvamos, estamos con matutina y vespertina. La última vez que vi a Astor Piazzolla fue... La última vez que lo vi fue en una clínica de rehabilitación. Y cuando llegué, lo primero que me dijo, estaba muy mal, Astor. En los últimos momentos. Cuando llegué, Laura, la mujer, me advirtió que no me pusiera mal si no me reconocía. Porque me dijo, no reconoce a todo el mundo. Había perdido mucha memoria. Y efectivamente, cuando entré, yo vi que no tenía ojos más que para ella. La seguía con la mirada donde fuera, en la pieza. La miraba con ojos, esos ojos de gato que tenía. Y de repente, yo me siento al lado de él, en la cabecera de la cama, ¿viste? Y me miro. Dejó de mirarla a ella por un momento, hizo así, y me miró. Cuando me vio hizo, me agarró la mano, me hace cuenta que esa es mi mano y se empezó a acariciar la cara con ella. Ese fue su gesto. Y en una tablita que había de esas pizarras donde se escribía y se borraba inmediatamente después, en esas pizarras él empezó a hacer un ritmo. Hacía un ritmo y Laura me decía, cántale, siguiendo el ritmo del cántale, hacía. Cántale, dale. Y yo, con un nudo en la garganta, le canté. Soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Los pañuelitos en la estación, pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, así que te canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si esa andanza un día me espera la vejez, ya mi niñez le hará la segunda voz, y al fin con dos gargantas a mi agonía le cantaré. Arrancamos el año con todo en Bingo Adrogué. Y el Mystery Faraónico, el mayor premio de todas las salas de la provincia de Buenos Aires, está en más de 7 millones de pesos. Vení, jugá, encontrá el faraón y hacete millonario. Estacionamiento sin cargo, obras de arte, el mejor restaurante y las máquinas que más pagan. Los esperamos. Hipólito Yrigoyen, 13.384. Adrogué, Lotería de la Provincia. Entretenimiento para vos, beneficio para todos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Con Bingo Adrogué y su Mystery Faraónico estamos con Matutina y Vespertina del martes 13 de agosto. En la matutina, ciudad 1245, provincia 5371, Santa Fe 1259, Córdoba 8484, Entre Ríos 2007. Separamos, ciudad 45, provincia 71, Santa Fe 59, Córdoba 84, Entre Ríos 07. Sigue presentando Bingo Adrogué con su Mystery Faraónico, el pozo acumulado más grande de la provincia. Vespertina, ciudad 7.982, provincia 9.303, Santa Fe 9.774, Córdoba 9.109, Entre Ríos 8.087 y Montevideo Capicúa, 1881. Repasamos los ambos, ciudad 82, provincia 03, Santa Fe 74, Córdoba 09, Entre Ríos 87, Montevideo 81. Si hasta ahora no agarró ni uno, a no calentarse, a jugar con tranquilidad, en el próximo sorteo está la revancha, como siempre, jugando responsablemente. Pero todavía falta la nocturna, y eso enseguida llega. Que se persigne con horror la pobre gente, que no se anima a vivir como soñó, y tiene miedo de quererse plenamente, al aire libre, como hacemos vos y yo. Rabiosamente enamorada, hasta los huesos, entre el escándalo de ver que me querés, con el lenguaje de tenerte y de querer. Quiero mostrar mi corazón despellejado, que sepa el mundo la salud de mi temblor, llenar de sol todos los besos que nos damos al aire libre, que es la fiesta de los dos. Sangre al vuelo, al aire libre. Si en ventanas y este cielo nos están viendo desatados y sin dueños, al aire libre. Miren bien que Dios nos sigue, la morisqueta del amor nos tiene sueltos. Somos los únicos amantes de este mundo, somos los últimos o los primeros. Al aire libre, la cara al viento, que se avergüencen los que nunca se quisieron. Quiero mostrar mi corazón, que sepa el mundo la salud de mi temblor, llenar de sol todos los besos que nos damos al aire libre, que es la fiesta de los dos, al aire libre. Miren bien que Dios nos sigue, la morisqueta del amor nos tiene sueltos. Somos los únicos amantes de este mundo, somos los últimos o los primeros. Al aire libre, la cara de viento, que se avergüencen los que nunca se quisieron. Al aire libre, que los astros encendieron. Muy bien, estamos con lo que faltaba, la nocturna, ciudad 9670, provincia 0308, Santa Fe 2583, Córdoba 8589, Entre Ríos 1056, Montevideo 9838. Separamos los ambos y tenemos ciudad 70, en provincia Lambo de Riverito 08, Santa Fe 83, Córdoba 89, Entre Ríos 56 y en Montevideo, al revés de Santa Fe, 38. Pero tuvimos música y de la buena, sin duda alguna. Primero en vivo, allá por el 2017, Jairo y Valieto en Milonga del Trovador. Esto lo hacían creo que en el Teatro Ópera, muy lindo, muy bello la recordación de Jairo sobre Piazzolla. Y después la recordada, queridísima y hermosa Rosana Falasca cantando el tema Al Aire Libre. Nosotros lo hemos acompañado con la puesta en el aire, como siempre, de Juani Domínguez, la locución y presentación de Gladys Pierpaoli. Por nuestra parte, muchas gracias. Será hasta la próxima, siempre aquí en el 650 del Dial, Radio Belgrano, a las 9 de la mañana y a las 21:30, minuto más, minuto menos. Ya sabe, siempre nuestro deseo, que sea con mucha buena suerte. Hasta aquí, Eduardo Marino les presentó los resúmenes de las quinielas, un servicio de Radio Belgrano, AM650. Belgrano, AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. nada. Como el rayo que derribó al apóstol San Pablo en el camino de Damasco. Ilumina tu vida con el poder de la fe. Aquí se abre una puerta a la sanación, al amor, a la vida, con fortuna. Maestros iluminados unidos a tu fe, así sea tan pequeña como un grano de mostaza, te darán esa fuerza que has perdido y renovarán tu confianza para triunfar, conquistar el amor, la riqueza material y espiritual, la unión de la familia, la unión de la pareja, alejando odios, resentimientos, envidias. El poder de la fe. Poder de la fe. Los grandes maestros te dan la bienvenida a este programa de renacimiento espiritual. El poder de la fe. De la fe. Orando 3 minutos a Dios. Con esta poderosa oración. Oh Padre Santo, que estás en los cielos y en la tierra. Tu presencia la siento en cada instante de mi vida. Estoy tan agradecido por todo tu amor, cuidado y sustento en estos tiempos de mucha angustia y dificultad. Eres tan bondadoso conmigo que en mi mesa nunca falta alimento, ni en mis pies calzados. Tengo vestimenta y no me falta trabajo. Gracias a ti no tengo temor del mañana, porque tú eres mi proveedor. Eres digno de alabar y bendecir tu santo nombre. Eres mi roca, mi castillo, mi salvador en quien puedo confiar. Mira mi ser y examínalo. Todo lo que no te agrade, quítalo de mi camino. Enséñame a organizar mi tiempo y que nunca llegue a decir: no tengo tiempo para ti. Quiero hacer tu voluntad siempre, dejar que guíes mi vida. Así me cueste a mí dejar todo lo que me separe de ti. Antes que te conociera, estaba sin esperanza. Mi vida no tenía rumbo. Hacía de ella lo que quería y me sentía muy solo, sin verdaderos amigos. Ahora digo, ¿cómo no alabarte y agradecerte por todo lo que me has dado hasta hoy? Si estoy enfermo, me sanas. Estoy triste, me consuelas. Mis fuerzas se agotan, me las renuevas. Estoy en necesidad, me provees. Estoy preocupado, me das calma. Estoy feliz, te ríes conmigo. Por todas estas cosas y mucho más, te alabo, mi Dios. Gracias, mi Padre amado. Gracias por el amor infinito que me das a mí y a cada uno que está escuchando esta oración. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Con esta oración le damos el comienzo a este programa de orientación familiar. Recuerden que lo patrocina el Poder de la Fe y quien les habla, su amiga orientadora espiritual, la maestra Milagros, en un programa llamado Un Mensaje a la Conciencia. Bienvenidos todos los deseosos de evolucionar, de avanzar, de crecer, de superarse en día tras día. Todos aquellos que no miran para atrás ni para agarrar impulso, aquellos que se levantan día tras día con la ilusión de tener un mejor futuro, una mejor relación, vivir una mejor salud, poder estar con los seres queridos establemente, alejando la envidia, la maldad, todo aquello que hace tanto daño a la humanidad. Para psicólogos, metafísicos, homeópatas, clarividentes, tarotistas, estudiadores de la ciencia oculta, traemos elementos de superación personal y queremos darle a todos esos hermanos que tienen la necesidad de un cambio, elementos de superación personal, que usted pueda venir a una consulta y pueda decir: encontré la paz que necesitaba, mi pareja la recuperé, recuperé la salud, mi vida está cambiando, tengo un trabajo nuevo, pude cobrar el juicio, pude sacar a mis hijos de la droga, del alcoholismo, hoy soy una persona nueva, diferente, veo la vida de otra manera, más positivamente, mi vida está cambiando y cada vez mejor. Eso nos llena enormemente de gratitud, de saber que lo hacemos ante los ojos de Dios, que vale la pena y que no es en vano, y que hoy muchos están pasando por adversidades, problemas económicos, situaciones de salud, necesidades angustiantes, que yendo de un lugar a otro buscando una ayuda no lo encuentran y pierden la fe, pierden la esperanza y se vencen, se vuelven esa esponja de absorción para el mal, para la maldad y la envidia que habita donde menos usted la imagina. Créame que muchas personas se valen de porquerías, de artimañas, profanan tumbas, visitan cementerios, alumbran fotografías y hacen una cantidad de porquerías para que su vida decaiga, para que su relación se pierda, para que su salud desmejore. Usted no tenga sosiego, no tenga tranquilidad, pueda trabajar mucho pero no pase de lo mismo, pueda tener 2, 3 empleos pero igual las deudas sean más, el esfuerzo y el sacrificio el doble para ganar tan poco. El hogar es un campo de batalla. Unos dicen negro, otros dicen blanco. Los animales se enferman, las plantas se marchitan, los cultivos no progresan, los animales en el campo se mueren. Tantas cosas que estamos viendo a través de nuestras urnas consagradas, siguiendo el tratamiento de nuestros pacientes, pudiéndolo hacer con ellos directamente desde nuestras congregaciones, porque es tan importante que la gente vea para poder que crea. No compare a Pedro por lo que hace Juan. Recuerde que todos los dedos de la mano no son iguales, que el que sabe, sabe, no es como el que está aprendiendo, y la única solución de una duda es descubrir la verdad. Si usted está pasando por situaciones parecidas o similares, déjeme decirle que puede estar siendo víctima de daño, de brujería, de entongamientos, de gualichos, de una cantidad de cosas que prestan sectas satánicas, gente inoficiosa, para que usted le vaya mal en todo lo que haga. Voy a abrir las líneas psíquicas, donde usted va a poder anotar las direcciones, va a poder anotar las líneas donde va a poder participar del programa, ya sea por medio de un mensaje de texto, de WhatsApp, o una llamada directamente si quiere participar del programa. Tenga papel y birome la mano y anote. Recuerde que yo atiendo todos los días de lunes a sábados de 9 a 18 horas con turno en San Miguel. Allí estoy en la avenida Intendente Irigoyen 2185. Avenida Intendente Irigoyen 2185, esquina Roque Sáenz Peña. Estoy a todo el frente de la carnicería y verdulería La Familia. Para mayor información, usted puede marcar al 1127-0449-41 o al 11 37 87 38 24. Como punto de referencia tengo una bandera de color blanca hacia afuera y nuestro letrero que dice el poder de la fe. En General Rodríguez atiendo todos los días de lunes a sábados de 10 horas a 18 horas con turno. Allí me encuentro en Concejal Juan de Hernández 580, esquina Lavalle, local 3. Concejal Juan de Hernández 580, esquina Lavalle, local 3. Estoy en el barrio Los Viveros, a una cuadra de la ruta principal. Va a ver el letrero que dice Fe Poderosa. Recuerde marcarse al 1127-04-4941 o a la línea 1137-8738-24. Bueno, nos dice nuestro operador que tenemos a Luciano. Nos dice que es del 2 del 6 del 86. Hermano Luciano, gracias por estar en sintonía. Yo veo a través de Miráculo una fecha de nacimiento bastante importante. Un hombre muy noble, luchador, servicial. Aunque es variable de carácter, no le gusta que le lleven la contraria, menos si tiene la razón. Cuídese mucho del cansancio, el malestar y el agotamiento. Pero sobre todo, cuídese de las picadas al pecho, de esa foto que le regaló a esa mujer en el pasado que se la viene alumbrando hoy en día. No me lo quieren ver bien, es por eso que le cuesta avanzar, es por eso que le cuesta proyectarse hacia el futuro. A mí me gustaría, Luciano, que viniera a una consulta para poder mostrarle de dónde vienen sus problemas y quién los está causando. Es importante que me traiga la primera orina de la mañana. Vamos a hacer un estudio a través de la urinoterapia y vamos a mirar si este problema es natural o sobrenatural, si lo está causando una persona para quererle ver mal o si es que es de natural de su cuerpo. Esto lo vamos a descubrir personalmente. Le invito a que se quede en línea interna y uno de mis maestros le estará poniendo en oración y reservando un turno. Gracias por estar en sintonía. 11-27-04-49-41, 11-37-87-38-24. Nos habla Mariana, nos dice que es del 15-11-74 y su pregunta es por su salud. Mariana querida, gracias por estar en sintonía. Bueno, yo veo muchos dolores bajitos, veo un flujo bastante fuerte, caída de cabello, ha venido perdiendo bastante la vista, se ha hecho sus chequeos normalmente, pero los médicos no encuentran ninguna solución a su problema. Acá hay un problema sobrenatural, Mariana, una persona del pasado le viene haciendo cosas para que usted no pueda progresar. Dese cuenta que como llega un amor a su vida, a sí mismo se va. Hay momentos que se levanta con ganas de irse lejos, no quiere, no se siente cómoda en su casa, se siente mal consigo misma, piensa constantemente negativamente, y eso es lo que está trayendo a su vida. Nosotros somos 100% energía y lo que pensamos lo atraemos. Si deseamos el bien, nos va bien. Si deseamos el mal, nos va mal. Si obramos de buena fe, las cosas son buenas para cada uno de nosotros. Pero si andamos con enojo, rabia, resentimiento, con envidia, estas cosas se disparcen en nuestro cuerpo, ya que la vida es un boomerang y nos devuelve cada acción que hacemos, ya sea buena o sea mala. Yo le aconsejo, Mariana, que de hacer línea interna, le voy a estar entregando los tres elementos. Recuerde que lo reclama totalmente gratis. Los tres elementos lo conforma un aceite de la longevidad, este aceite de unción que es para quitar malestares, dolores, migrañas, cefaleas, osteoporosis, artritis deformativa, pérdida de memoria, descalcificación a los huesos y cualquier cantidad de enfermedades que trata el aceite de la longevidad. Es un sacramento de unción, no es ni para tomar ni untar en las vistas, es para ungir donde hay dolor, daño y malestar. El segundo elemento es el baño de champán y rosas, este es ritualizado por paramahansas, monjes tibetanos, en los cuales se bendice y se purifica a través de 7 iglesias vírgenes, para que la persona pueda hacer un riego, un baño en la casa, en el cuerpo, lo pueda hacer en el auto que mantiene roto, en el campo donde los animales se enferman, en los cultivos que no progresan, en el negocio que viene en quiebra. Y la carta numerológica fue descubierta por numerólogos chinos, trae 12 números para jugar durante los 12 meses del año, apostando y ganando con exactitud, Marianita. Así que le queda muy bien recibir los tres elementos, acercarse a esta consulta y conocer de dónde viene tanto problema. El poder de la fe. El poder de la fe. Con tu fe fortalecida y con la luz de estos enviados, maestro del poder espiritual, te invitamos a otro espacio en el que con la palabra poderosa cambiarás tu pesimismo por una fe inquebrantable que te llevará a grandes conquistas en la salud, el amor, la suerte, la familia, el trabajo, la prosperidad. El poder de la fe, poder de la fe, dirigido a quienes no creen y necesitan el poder de la fe, de la fe. Economía, política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Navidad. Y fue una mezcla cruel y bien nacida del viejo sayamo con bola de nieve, tocando el piano en un garito inmundo en la ciudad en la que siempre llueve. Nunca podré saber cómo fue todo ni cómo terminé junto a ese piano, vaciando una botella en nuestras almas, cantando aquello que cayera a mano. Pero en los bares donde no hay spleen ya no se aceptan corazones tiernos, y terminamos arrojados como dioses desclasados, hurgando en la memoria y los inviernos. Pude saber de una mujer de ley y de una hija allá por los 60, de algún sueñito derrotado, de un amor desangelado y una canción cobrando viejas cuentas. Vagamos por el bajo como ciegos, mientras yo le confiaba mi condena. Después cantamos juntos hasta tarde, perdiendo el equilibrio con las penas. Nos fuimos desangrando con la lluvia hasta caer borrachos con lo puesto. Ya no recuerdo si perdimos todo o si encontramos algo entre los restos. Amanecí enredado en mi sudor, sobre mis sábanas como un desecho. Abrí los ojos resignado al tercer café cargado y aquella radio que estalló en mi pecho. Los hombres en estado de ebriedad fueron hallados muertos en el fango. Se está buscando a los recuerdos, a la pena y sus misterios, por atentar contra el amor y el tango. Corazones tiernos, corazones tierno. Dice la gente que anda por ahí tirando mi cariño, ¿será verdad que así cobardemente te entretenés burlándote de mí? No puedo creer que seas tan poca cosa que te olvides que yo te di mi vida. ¿Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar? Yo no lo puedo creer. Quiero que ahora, frente a frente, me digas francamente que hablo de más la gente. Pronto quiero que me diga todo, todo. Quiero que salga de tu boca para no volverme loco

y dice, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Por eso qué importante es escuchar la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios dice que penetra como una espada de dos filos hasta partir el alma y el espíritu. También habla de las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estimado amigo, usted tendrá que dar cuenta a Dios. Por eso qué importante es que usted escuche la palabra de Dios y que usted tome una decisión en cuanto a la salvación de su alma. Si usted lee la Biblia, si usted lee la palabra de Dios y usted está dispuesto a obedecer lo que la palabra de Dios dice, usted puede encontrar la salvación eterna de su alma. Leíamos recién que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una palabra viva. Es una palabra que puede salvar su alma. Y usted lo que tiene que saber es que su alma es muy valiosa para Dios. Dice, su alma vale mucho para Dios. Por ella Cristo en cruz murió. Tu alma vale mucho para Dios. Ojalá que usted pueda recibir a Jesucristo como Salvador. Él es el único que puede sanar su alma y le puede dar salvación y vida eterna. Si este mensaje ha sido de su interés y desea recibir un curso bíblico, escríbanos a meditacionescristianas@yahoo.com.ar. Si nos quiere seguir escuchando, www.radiomeditaciones.com.ar. Caminemos cada día tomados de la mano de Dios. M650, Radio Belgrano. Un estilo diferente, una manera distinta de llegar a usted. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinadas, la punta de los pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos estaciaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también,

soy, que en mi alpargata voladora cabemos dos. ¡Qué lindo ser dos! Belgrano, AM 650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Donde nació esta canción, hecha con restos de amor, que aún albergo atemporal y sutil, como el sonido del mar, como un tatuaje de sal eterno en la obviedad de la luz. No encuentro mi propia piel porque estoy loco de amor, mirando adentro en otro túnel estoy, en otra luz va el amor. Donde naufragan de vos mis besos, sentir que es de papel tu boca, la noche ese dolor que no te toca, papel pensamientos y los míos, y la oportunidad de ser tu madrugada roja, perfumado papel, resignando la piel, te encuentro en las palabras que me miran. Regresarás a mí, es cuestión de papel. Cada vez que mi pasión lo pida. Sentir que es de papel tu boca, la noche ese dolor que no te toca, papel tus pensamientos y los míos, la oportunidad de ser tu madrugada roja, perfumado papel, resignando la piel, te encuentro en las palabras que me miran. Regresarás a mí, es cuestión de papel, cada vez que mi pasión lo pida. Cruel me aqueja y es más fuerte que esta reja que me sirve de prisión. No es que me amargue la tristeza de mi encierro, ni el estar igual que un perro arrumbado en un rincón. Quiero que me diga con franqueza si es verdad que de mi pieza se hizo dueño otro varón. Diga, madre, si es cierto que el infame, abusando que estoy presa, me ha engañado. Y si es cierto que al bebé te lo han dejado en la casa de los pibes sin hogar. Si así fuera, malaya con la perra, algún día de salir, entonces vieja, se lo juro por la cruz que hice en la reja, que esa deuda... Radio Belgrano AM650 informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano AM650 transmitiendo vida. Búscanos en Facebook. Atención Temperley, te invitamos a nuestras reuniones de milagros. Tenemos varias opciones en la semana, martes y viernes como siempre a las 14 horas y atención los domingos a las 8 de la mañana la primera reunión, a las 10 de la mañana la segunda reunión y la última a las 14 horas. Todos están invitados, esto es en Avellaneda 2 frente a la estación de trenes de Temperley, la entrada es libre y gratuita. Atención Lanús, la pastora Elizabeth y Transmitiendo Vida te esperan este próximo miércoles 21 de agosto a las 14 horas en el Centro Comercial e Industrial de Lanús. Esto es en la peatonal 9 de julio 1535. Es el miércoles 21 de agosto a las 14 horas. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Atención a todos, tenemos un programa en vivo de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Esto es en Radio Belgrano, AM650 de tu dial. Atención a todos, todos los jueves a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la mañana tenemos una reunión especial de oración. Esto es en Temperley, en Avellaneda 2, frente mismo de la estación de Temperley. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. Atención Tres Arroyos, el próximo jueves 22, el viernes 23 y también el sábado 24 vamos a tener reuniones muy especiales en la ciudad. Jueves y viernes a las 20 horas, el sábado a las 15 horas. Esto es en Avenida Rivadavia 558, pleno centro de Tres Arroyos. Los esperamos. A partir de este momento, te vas a encontrar con un programa diferente, transmitiendo vida. En la conducción, la pastora Elizabeth, con un programa que te pone bien, te anima, te abre un nuevo camino y te quiere ayudar. Escúchanos, no te lo pierdas, transmitiendo vida. La bendición de Dios, bienvenidos a la radio, espero que estén bendecidos, fortalecidos, ya para este día tenés que estar mucho mejor, ya es tiempo de que estés mejor, Dios está tratando con tu vida, Él te va a dar cada día mayor fuerza, así que siempre tenés que estar esperando esa fuerza que te va a regalar Dios, quizás a través de la palabra, o por ahí vas a soñar algo lindo. Dios también te puede ministrar en sueños, Dios te puede dar sorpresas, Dios es Dios y Él conoce tu deseo, Él conoce tu corazón y aún tus peticiones, esas peticiones que nadie conoce, esas íntimas peticiones, esos íntimos deseos, Dios también te los puede contestar. Así que bienvenidos a este tiempo de victoria, es una semana de satisfacción. Y estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que realmente nos va a bendecir y entendimos que solo Dios es la satisfacción del alma. Así que gracias por estar fuertes, gracias por escribirnos, gracias por ayudarnos a bendecir a viudas, a niños. Qué lindo que es ayudar. No pierdas esa capacidad de ser bendición. Nunca seas egoísta. Yo creo que los egoístas no pueden soportar ni siquiera ni el programa de radio de nuestro ministerio, porque siempre pensamos en un necesitado. Siempre, te lo puedo asegurar, siempre, todos los días estamos ahí en carrera diciendo cómo vamos a hacer, cómo vamos a alcanzarlo, cómo vamos a lograrlo. Y entre todos los piadosos, acá estamos yendo de poder en poder, de gloria en gloria. Y esa es la satisfacción también de terminar una jornada y saber que uno hizo todo lo mejor y que no fue solo para nosotros, sino para otros. Esa es la vida más linda. Yo creo que no hay otra mejor vida que con Dios y compartiendo con el necesitado. Es hermoso vivir bendiciendo al que sufre, al que necesita. Qué hermoso que es vivir así. Espero que arregles lo que tengas que arreglar, que no seas egoísta si llegas a hacerlo y empieces a pensar en otros, porque supuestamente Dios te bendijo. Supuestamente no, verdaderamente, cuando Dios te bendice es para que vos seas de bendición. Así que fuerzas y pensá en quién vas a poner esa ayuda, ese granito de arena, esa semilla, aunque sea un abrazo, pero tenés que estar ahí para bendecir a alguien. Vamos a compartir la palabra, ¿qué les parece? Estoy en el libro de los Salmos. Y hemos estudiado el Salmo 63. David dijo que Dios le había enseñado algo, que la vida, ni siquiera todo lo que le tocó en la vida, podía superar la misericordia de Dios. Él dijo: es lo mejor, me encantaría que sepas esa verdad. La misericordia de Dios es mejor que la vida. Hay personas que creen que tener riquezas es lo mejor, tener familia es lo mejor, tener hijos es lo mejor. Todo es bueno, pero no es lo mejor. Porque aún con hijos se sufre, aún con riqueza se sufre, aún en los trabajos se sufre. Porque la gente que trabaja sufre. Siempre hay algo que pasa en un trabajo, o te faltan el respeto, o quizás se aprovechan de tus esfuerzos. Hay cosas que uno sufre. Así que lo mejor, dijo David, lo mejor que les puedo recomendar y lo que entendí es que la misericordia de Dios es mejor que la vida. Y empezó a bendecir esa misericordia, empezó a alabar esa misericordia y tuvo labios de júbilo, tuvo esa alabanza en la boca. ¿Saben que una persona con satisfacción en el alma siempre tiene diferentes comentarios? Una persona que constantemente está como criticando, rezongando, suspirando, esa gente por dentro, imagínate lo que debe ser ellos, ¿no? Qué bajón, qué pesado. Gente que todo lo toma así como a la tremenda. Una vez, no sé si les conté por radio, pero en el templo seguro, les contaba que hay gente que le suena el teléfono o le suena la puerta al portero. Tengo que atender la puerta, tuve que atender el teléfono, tuve que poner la pava para tomar mate. Bueno, se quejan de todo, es una locura. Y ahí se da cuenta. Yo creo que ni ellos se dan cuenta, pero los que rodeamos a esas personas nos damos cuenta que está fallando algo importante, y es la satisfacción, porque todo les cuesta. Imagínate, ni tienen que registrar si calentaron el agua para tomar un mate. Lo haces naturalmente, no lo tenés en cuenta, es parte del mate y punto, no importa. Y así uno se da cuenta lo que tiene adentro la gente que nos rodea. A veces son tus familiares y vos ni querés hablar porque ya no sabés qué hablar, porque todo es para guerra, todo es para problema. La insatisfacción del alma desata problemas familiares, porque la gente pretende mucho del otro y nadie puede ocupar el lugar de Dios. Una mamá no puede ocupar el lugar de Dios. Un papá no puede ocupar el lugar de Dios. Los hijos no pueden ocupar el lugar de Dios. Dios es único en su lugar. Nadie puede ocupar su lugar. Y David entendió todo esto y él dijo: ¿saben por qué puedo cantar aún en el desierto? Esta palabra que escribió fue en el desierto de Judá. Hubiéramos escrito nosotros, ¿no? Imagínate que estés internado, que estés en una cárcel, o en vez de imaginarte por ahí, estás en un hospital, en un sanatorio, o en tu cama, con un reposo absoluto, con un problema grave. ¿Y qué es lo que queda después de eso? Porque en algún momento va a terminar. Dios te va a sacar de ahí. Dios te va a sanar de esa enfermedad. Dios te va a librar de esa cárcel. Pero mientras, ¿qué pasa? Tenés que empezar a hablar como habló David en el desierto de Judá. Él dijo: no me importa esta parte, no me importa el desierto, me importas tú, y pienso en ti y medito en mis vigilias y me la paso pensando en ti, dijo David. Era inteligente. Qué sabio que es manejar así los pensamientos. Hoy la gente, no sé, no creo que no sea inteligente, sí sé que está muy lejos de Dios. Entonces, al estar lejos de Dios, es normal que te absorban los problemas, que pienses en las cuentas, en los sentimientos, en las angustias, en el pasado. Hay gente que no puede parar de pensar en eso, no sabe cómo parar. Personas que aún fueron a terapia y no pudieron parar, porque no hay otro que solo Dios el que te pueda librar. Este este es un día de victoria, tu mente se va a liberar. Yo sé que personas que no podían dormir por sus aflicciones, personas que se acostaban diciendo no entiendo por qué sufro, no entiendo por qué me falta todo, no entiendo por qué me hacen esto, vos y toda clase de persona que esté sufriendo ese momento donde uno no comprende, uno no entiende lo que está pasando, ¿saben lo que dice Dios? Yo soy tu satisfacción. No esperes de otros. No esperes que otro te ame tanto como yo, te dice Dios. No esperes que otro te bendiga como yo te pueda bendecir. Tenés que pensar y tenés que entender lo que dijo David. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. ¿Y quién lo bendijo? Dios. No esperó de otro, sino de Dios. Este es tu día y este es tu tiempo. No sé de quién estabas esperando, supuestamente para ponerte mejor. No esperes de otro. Por ahí te bendice, pero después, de repente no te habla más, no te mira, no te busca. Imagínate si tenés que depender de los demás. Uno se vuelve loco porque no se puede estabilizar, no se puede tranquilizar. Por eso la gente tiene altibajos, porque todo está temblando en lo natural. Los sentimientos son variables, ya no hay parejas para toda la vida. Es excepcional que alguien te ame para toda la vida. Ya todos están en sus cosas, en sus problemas. Es muy duro, pero es la realidad, es lo que está pasando. Aún los creyentes, ya uno dice, pero no son tan creyentes porque no aman a Dios con todo su corazón. Son gente que puede asistir y encima se van apurados porque no les importa tanto la reunión, les importa su vida, sus cosas, y de repente tienen eso que llaman catástrofe, tragedia, desgracias, porque no hay bien fuera de Dios. Por más que en el momento uno se siente a veces satisfecho, ponele, en una pareja o con un buen negocio, con un buen trabajo, con una familia, con todo lo que quieras nombrar, de repente uno puede tener un momento, wow, qué lindo todo esto, pero no te podés aferrar de eso, porque eso puede variar y decae su valor, decae su forma de expresión. Pero Dios va de gloria en gloria a favor de nosotros. Y Dios dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, están reservadas, están preparadas para los que le aman. Es importante amar a Dios, al estilo de David, diciendo, yo en mis vigilias pienso en Dios. Yo en mi cama estoy acordándome de ti. ¿Qué nivel espiritual? ¿Quieren alcanzar ese nivel? ¿Saben lo que dijo David para terminar este salmo? Porque tú has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, y tu diestra me ha sostenido. La mano de Dios es real. Todo el mundo, pastores, predican la mano de Dios, la mano de Dios. Pero muchas veces se olvidan de explicar lo que tiene que hacer la persona. ¿Qué tenemos que hacer? Es apegarnos a Dios. No tenemos que estar viviendo para los problemas, viviendo para ver qué pasa con la enfermedad. No tiene que ocupar el lugar importante. El único importante es Dios, y tenemos que lograr ese lugar que ocupe Dios. Solo Dios es el lugar. Los enfermos tienen que aprenderlo. Claro que uno, si está enfermo, no puede dejar de pensar en la enfermedad, pero no debe ser lo más importante. Tenés que intentarlo. Decirle, Señor, sé que me duele todo, sé lo que dijo el médico, sé lo que me salió en los análisis, pero mi meditación eres tú. Y Él dijo, en la sombra de tus alas me regocijaré. Hay gente que está enferma y está escuchando esta radio. Hay gente que está viviendo guerras familiares, problemas feos, problemas serios, cosas que te están quizás desestabilizando, estás tomando decisión. ¿Saben cuál es la mejor decisión? Apegarte a Dios, para que no tengas remordimientos en el futuro. No estés pensando que vos vas a arreglar eso y que tus ideas son las mejores y que todo lo que tenés que hacer, déjalo a Dios, por favor. Apega tu alma a Dios. Y David dijo, mi alma está apegada a ti. Y él pudo sentir lo que todos queremos sentir. Tu diestra me ha sostenido. La mano de Dios es real, es totalmente real. Pero tenés que acercarte a Dios. No podés venir a Dios con tus problemas como los más importantes, porque Dios quiere que Él, tu Dios, sea lo más importante de tu vida. Y cuando venís con ese corazón entendido, vas a poder alcanzar ese nivel, vas a sentir que Dios te sostiene, vas a sentir que Dios te socorre, porque Dios es un Dios de palabra. Él sabe actuar y Él está esperando tu parte. Apegate a Dios, acércate a Dios. ¿Hace cuánto que estás diciendo que vas a ir a las reuniones? ¿Hace cuánto que estás diciendo que vas a orar, que vas a ponerte las pilas, que vas a leer la Biblia? ¿Y cuántas promesas en el aire? Ya está por pasar el año y todavía lo único que se te ve apegado al problema. La gente cuando tiene eso en el corazón es lo que habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y es triste esa gente que todo el día habla de problemas, de precios, de amarguras, del pasado, de enfermedades. Cambien de tema, hablen de los versículos favoritos. Aprendan de memoria palabras que te van a alumbrar no solo hoy, el resto de tu vida. Esas palabras van a ser la herencia de tu descendencia. Esas palabras son la mejor herencia. Reciban unción en este día. Libérense de todo discurso de fracaso, porque parece que sienten que les hace bien desahogarse y quiero hablar de mis problemas y quiero contar todos mis problemas. ¿Saben lo que se siente en el mundo espiritual? Que los problemas siguen siendo los más importantes. Cuando uno está en verdaderos problemas, sea una enfermedad crítica, grave, sea la enfermedad por la cual te pueden desahuciar la ciencia, los médicos, llena tu boca de alabanza y vas a conocer el socorro, vas a conocerlo. Yo siento esa unción otra vez. Lo conté de una mujer, lo resumo, porque no sé por qué siempre viene. Una mujer, la habían desahuciado, tuvo un bebé, pero el cáncer estaba como queriendo interrumpir el embarazo de ese bebé. Al final ese bebé nació, pero el cáncer se le quedó en el cuerpo y el bebé estaba ahí, la mujer internada. Y vinieron los familiares y escucharon a la junta médica, que le dijeron, son los últimos días, déjenle al bebé porque no lo va a ver, no lo va a poder ver crecer, pobrecito el bebé, se lo pusieron al lado. La mujer estaba totalmente desahuciada, pero ¿saben lo que hizo esa mujer? En vez de llorar, porque no era tonta, era una mujer que realmente entendía y sentía en su cuerpo la batalla. ¿Saben lo que hizo? Empezó a cantar. Todos pensaron, wow, se está yendo al cielo, más o menos, se está despidiendo. Pero ¿saben cómo? ¿Saben cuál fue el final? Esta mujer se sanó, pudo criar a su niño, porque en sus labios hubo júbilo. Hubo canción en medio de una batalla con una enfermedad como el cáncer. Tenía cáncer en el esófago. Era tremendo, no podía, calculen, en el esófago es un lugar tremendo como para alimentarse. Hace meses que no podía hacer lo normal. Y esta mujer fue liberada. David dijo, ha sido mi socorro. En la sombra de tus alas me voy a regocijar. Esta mujer creo que entendía lo que cantaba. Ella encontró socorro en Dios. La ciencia le sacó el futuro. Le dijeron, despídanla, pobrecita de ella. Pero ella encontró socorro, y hay socorro para ti, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Hay esperanza para ti, para tu porvenir hay esperanza, te dice Dios. Reciban esta palabra. ¿Y saben lo que dijo David? Los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Esa gente que te hizo guerra, esa gente que te hace brujerías, caerán, pero no solamente en el suelo, en los sitios bajos de la tierra. Ellos van a quedar enterrados, y vos vivo y en victoria. Vos estás recibiendo la vida y la victoria, te dice Dios. Recíbela. No tengas dudas. Esto es funcional, esto es real. Esto no es un cuento chino de que bueno, capaz que sí, capaz que no. Esto es real, es palabra de Dios. Los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este Salmo 63 es un remedio para muchísimas personas que no sabían qué hacer de sus vidas, que no sabían cómo enfrentar sus problemas, sus angustiadores, sus acusadores. Ya no te hagas problemas. Empezá a sentir el amor, la misericordia, el poder. Empezá a sentir la satisfacción por dentro. Y todo lo que Dios empieza por dentro, lo termina por todos lados. Reciban esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Terminamos el programa y espero que estés. Hoy sí, tenés que estar brillante. Tenés que estar con toda la fuerza, con todo el mejor humor, liberada, liberado y en victoria. Basta de estar pensando quién te hace algo. Ya sabes cómo van a terminar los que se meten con tu vida. Ellos caerán en los sitios bajos de la tierra y vos vas a estar alegre, feliz de la vida, bendecida, libre, sana. Vas a ser fuerte, vas a ser próspero, vas a ser enriquecida con toda la bendición de Dios. Un beso enorme, nos encontramos mañana otra vez en esta radio. Chao, bendiciones. Transmitiendo vida. Búscanos en Facebook. Atención Temperley, te invitamos a nuestras reuniones de milagros. Tenemos varias opciones en la semana. Martes y viernes, como siempre, a las 14 horas. Y atención los domingos, a las 8 de la mañana la primera reunión, a las 10 de la mañana la segunda reunión y la última a las 14 horas. Todos están invitados. Esto es en Avellaneda 2, frente a la estación de trenes de Temperley. La entrada es libre y gratuita. Atención Lanús, la pastora Elizabeth y Transmitiendo Vida te esperan este próximo miércoles 21 de agosto a las 14 horas en el Centro Comercial e Industrial de Lanús. Esto es en la peatonal 9 de julio 1535. Es el miércoles 21 de agosto a las 14 horas. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Atención a todos, tenemos un programa en vivo de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Esto es en Radio Belgrano, AM650 de tu dial. Atención a todos, todos los jueves a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la mañana tenemos una reunión especial de oración. Esto es en Temperley, en Avellaneda 2, frente mismo de la estación de Temperley. Los esperamos, la entrada es libre y gratuita. Atención Tres Arroyos, el próximo jueves 22, el viernes 23 y también el sábado 24 vamos a tener reuniones muy especiales en la ciudad. Jueves y viernes a las 20 horas, el sábado a las 15 horas. Esto es en Avenida Rivadavia 558, pleno centro de Tres Arroyos. Los esperamos. Transmitiendo Vida. Búscanos en Facebook. Para mantenerte en contacto con nosotros, comunícate al 156-216-1434. Transmitiendo vida. Hasta el próximo programa. Economía, política, deportes, automovilismo, cultura, entretenimiento. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. Marca registrada. Los sábados a la tarde, en Radio Belgrano, estamos recorriendo España. Un tiempo de radio que Argentina dedica a los pueblos de España. Recorriendo España, sin distancia, por tradición, historia y cultura. Recorriendo España, una creación de José Luis López Garra. Los sábados, desde las 13:30, por Radio Belgrano, AM650. Manera melancólica de amar. Los

siglo XX, cambalache, problemático y febril.